Y estamos en contacto con Tomás Bulat, economista, periodista, porque hoy nos levantamos con la novedad vía Capitanich de que la Argentina le había retirado la licencia para operar en el país al Bank of New York, al BONI. Y bueno, vamos a ver qué opina Tomás sobre esto y cómo puede proyectarse la decisión. ¿Qué haces, Tommy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por llamar, como siempre. No, por favor, al contrario. Bueno, ¿qué impresión te causó esta decisión? No, en realidad lo que el BONI tiene acá es una representación. La representación a vos te impide, trabajar con el mercado minorista, no podés tomar depósitos, no podés dar créditos, ¿ok? Eso es una representación. Exacto. Te permite hacer efectivamente algunas operaciones específicas que básicamente son de apoyos o, como el caso que está haciendo el BONI, de administración de fideicomiso. Vale la pena decir que la representación del BONI y la aceptación tiene fecha 2005. ¿Por qué le dieron la representación al BONI en Argentina el 2005? Justamente porque iba a administrar el fideicomiso del canje. Correcto. O sea, el BONI vino específicamente por el tema del canje. No es que el BONI tiene algún otro tipo de actividad en Argentina. Se dedica simplemente a eso. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué hizo el gobierno ahora? Decidió que no cumpliendo una formalidad técnica, ligeramente le sacó la representación a las dos personas que tenían la representación del BONI, entonces lo deja sin poder tener representación en Argentina. Y decime, Tommy, ¿cómo opera esto para los bonistas? Se supone que el banco ya no es el agente pagador. Esto es una gran... No, por tanto lo tiene el BONI, Nueva York. El BONI lo que tenía era abierto una cuenta acá por una cuestión operativa de que el central lo depositaba acá y él se hacía la transferencia después. Asimismo, en términos generales, ellos están administrando fideicomiso, es decir, el BONI no tiene la cuenta. El BONI lo que tiene es el administrador de fideicomiso, lo que tiene la plata es el fideicomiso. O sea que si esto se llegara a destrabar, el banco fiduciario seguiría siendo el BONI y la Argentina, bueno, en ese caso sí, uno supone una solución, entre comillas, se supone que a lo mejor la licencia se le restituiría, no sé. Sí, pero por eso, no hay que... Es una cuestión más política que técnica. Sí, claro, un balazo, sí, más, un misilazo, claro, digamos. Tenés duda, mirá qué macho que soy. Un misilazo en la guerra esta, en la malvinización. Sí. Lo cual no te puedo explicar el impacto que tuvo en las acciones del BONI, del Banco de Nueva York. O sea, lo que bajaron después de esta acción. Ajá. Ah, ¿qué pasó? No. A ver, ¿qué pasó? Contame. Nada. ¿Nada? Nada. Claro, nada. Irrelevante, Carlos. Digo, bueno, entonces, es un gesto político, ¿no? Técnicamente no es irrelevante. A ver, yo creo que el gobierno a este paso obviamente le va a sacar el contrato al Banco de Nueva York. En esto está contento con lo que sumó Soros ahora, que le inicie una acción legal, sí, para que le paguen. Sí. Y que Soros, como buen rápido y buitre que es, está haciendo todo lo posible para sacarle unos mangos al Banco de Nueva York. ¿Crees que eso se puede multiplicar? Digamos que haya otros bonistas que lo puedan imitar. Sí, o sea, entonces si el Banco de Nueva York decide pagar algo de plata para que se retire la demanda, no te cuenta cómo se va a modificar. Claro. Es un problema de reputación del Banco de Nueva York que tiene que cuidar. Y en general, ya saliendo del tema Boni, ¿cómo estás viendo esto, Tomás? Bueno, yo creo que, digamos, como dijo bien el ministro de Economía, la misma reacción que yo tuve cuando yo lo escuché decir que es tranquilo, que eso está todo muy bien estudiado. Sí. Me hizo acordar a mi hijo cuando va a rendir a la facultad. Me dice, papi, quédate aquí, ¿no? Esto lo tengo re bien estudiado. Sí. Ah, y ese día cuando me dice eso, claro, ya sé que va a la pileta. Claro. Bien, nada, vamos en el día a día. A ver qué es lo que pasa. En Argentina lo que pasa es que cada vez que pasa el tiempo, quizás el gobierno se siente más fuerte y yo creo que el gobierno cada vez se debilita más. Se ve mucho amateurismo, ¿no? Improvisación y amateurismo, claro que sí. Pero hay gente que no tiene experiencia, digamos. Y que ahora, el problema... Y que se quiere, ¿no? El problema que uno nota es que el nivel de deterioro, o la velocidad, para mejor decir, del deterioro, se acrecienta y uno cada vez a esta velocidad ve más lejos el diciembre de 2015, ¿no? Llegar a diciembre del 2015 con esta tasa de deterioro, complicado. Y los tiempos en economía, cuando vos tenés desequilibrio, de pronto se aceleran, ¿no? O sea, vos crees que tenés más o menos controlada la cosa, pero el desequilibrio es enorme. Si yo es que el déficit fiscal aumentó 240% en los primeros 6 meses del año, 240%, sí. La deuda del central creció, más que se duplicó la deuda del central, pasó de 93.000 millones de pesos a 190.000 en solamente 6 meses. Está desbocado. Y bueno, cuando tenés mucho desequilibrio, de pronto parece que lo mantenés y después una pequeña cosita te tiró todo por la borda, digamos. Sí, además todos los, digamos, los fundamentals están todos mal, ¿no? El tipo de cambio, las exportaciones, las importaciones, las reservas, la inflación, está todo mal. Todo mal, tío. Aparte nosotros, mirá cómo estamos ya, que perdimos un fallo de la OMC contra 43 países. Exacto. Bueno, esa fue otra frutillita del postre de la semana pasada, ¿no? Exactamente, que nos pueden hacer retaliación cuando quieran. O sea, ellos nos pueden imponer las mismas condiciones que nosotros. Y bueno, esto, digamos, vos viniste peleando todo el mundo y en algún momento el mundo dice, bueno, muchachos, hay reglas. El mundo tiene reglas. Si vos querés pertenecer, tenés que obedecerlas. Sí, el problema parecería que la Argentina no quiere pertenecer, ¿no? Y ahora no pertenecer tiene sus costos. Exacto. Y vas a tener costos de no pertenecer. Si pertenecer tiene sus reglas, no pertenecer tiene sus costos. Exactamente. Y uno de sus costos va a ser lo que estamos viviendo ahora. Es decir, Carlos, digo, vamos a ser claros, a mí me preguntan el dólar cómo está subiendo. Vos sabés que yo en realidad el dólar lo veo subiendo siempre, el principal problema es la inflación, digo. Sube la inflación, sube el dólar. Natural como suben todos los más precios. Digo, el futuro es, no vas a conseguir crédito financiero internacional, no vas a tener inversiones extranjeras directas mientras sigas en default, y con la caída del precio de la soja, tenés déficit comercial el año que viene. El que vea un dólar, guardalo, sí, claro. Porque no va a haber más. Claro. ¿Entendés? Tommy, bueno, muy clarito, te agradecemos estos minutos con nosotros, te dejamos un abrazo. Y seguiremos la telenovela. Y la seguiremos, exactamente. Exactamente. El problema es que la telenovela no tiene final feliz. Sí, no, ya lo sabemos. Y los actores somos nosotros. Sí, tal cual. No somos espectadores, somos actores. Tal cual. Ese es el problema. Abrazo grandote. Chau, querido, gracias. Chau.